Ok, mis amigos, vamos a comenzar uno de los programas que va a ser historia. Le voy a decir por qué, porque están viendo por televisión y están también escuchándonos a través de la magia de la radio. Esto, exacto, esto es un podcast radial y también obviamente a través de la televisión, del RSS. La magia, estamos haciendo historia y con ustedes, mis amigos, Juan Carlos Cano, compañero. ¡Hola! Tremendo productor. ¡Hola! Déjeme decirle a toda la gente, cámara 1, cámara 2, nosotros trabajamos en televisión. De hecho, el señor Ricky es uno de los grandes productores, aunque lo vemos joven, a través del sonido. Hemos trabajado juntos en el Billboard con la gente de Telemundo. Uh-huh. Bueno, preséntate por acá, compañero. Saludos, yo soy la próxima generación de los latinoamericanos que va a terminar en algo exitoso. Uh-huh. Mientras que tengo la espalda aquí de nuestra gente. Con la que tiene la experiencia. Ahí está. Ahí. Mire, vamos a hablar de todo acá. Y Juan Carlos, que estaba, pero habla. Le prendimos la cámara y parece que se quedó calladito. Pero esperen que agarre vuelo. Juan Carlos estuvo trabajando con la gente del Canal 62 en California, donde yo estuve trabajando también allá. Estuvo trabajando para México. ¿Dónde fue la empresa que trabajaste, compañero? Y no la puedo decir. Mira, o sea que todo el mundo estaba viendo que estás haciendo cara tú ahí, ¿ah? Todo el mundo allá viendo que tú estás haciendo cara donde estoy presentando. No puedo, sigue, que vas bien con la presentación. Vas bien, sigue. Aquí estuvimos la oportunidad de trabajar también juntos con Telemundo, con la gente de NBC, uh-huh. Y ahora estamos haciendo diferentes proyectos. Me presento, se escucha feo, ¿no? No, yo lo presento. Él se llama Steven Bocaranda. Steve Bocaranda. Ya me cambió el nombre, ¿te das cuenta? Te voy a decir algo. Él dice Steve, porque en Steve es americano. Pero él se llama Steven. Steven Bocaranda. Porque este es venezolano, aparte que es venezolano. Locutor, animador, productor también. O sea, nosotros estamos hablando de esto para identificarnos. ¿Me entiendes? Todo el mundo se identifica. Le voy a explicar la loquera de la gente que no sabe realmente lo que pasó. Ah. Un día nosotros estamos trabajando, obviamente, aquí en televisión. No voy a decir el canal ni nada. No vamos a decir el canal. Uh-huh. Dijimos, vamos a agarrar el estudio, el más pequeño que haya. Buscamos las cámaras, las encendemos, las cámaras, sin camarógrafo. Esa cámara que está allá. Sin camarógrafo, déjeme decirle. ¡Callo! Y de paso, vamos a colocar todos nosotros. O sea, todo a la... O sea, esto lo inventó él. No, bueno, los tres. Pase lo que pase. Si no descubren... Suceda, esto lo inventó él. Le voy a decir, si el canal descubre que estamos utilizando los equipos, nos va a matar. Pero déjeme decirle que no nos apoyaron, pero quizás ustedes nos apoyen y eso va a cambiar el asunto. Exacto. ¿Correcto? O sea, la idea es, mira, somos productores, es lo que hemos trabajado toda la vida. Steven tiene mucho tiempo en esto, casi 15, 12 años también, ¿no? No, mucho más. 19. Tú tienes casi 19 años. 19 años, años medio, pues, ¿no? Claro, comencé... Haciendo. Ya. Pero produciendo. ¿O tú comenzaste como locutor? No, yo comencé como locutor. Comencé como locutor con el certificado 15.640 en Venezuela. 15.640, sí, señor, en Venezuela. Después de ahí me voy a Los Ángeles, California, y por casualidad, mire esto, comencé a trabajar en una empresa, le damos la cuña, compadre. No, sigamos con el tipo de vocabulario. No me digas grosería porque vamos a ver una conexión. Vamos a hacer algo. No, un pellete. Queremos saber. Yo te voy a preguntar. Dímelo. Yo te voy a preguntar. Dímelo. Ok, Steve. ¿Cuánto tiempo llevas en los Estados Unidos? No, pero pegarle un poquito más el micrófono. Legalmente. Sí, para ver si me escuchan. No, no tanto. A ver, ponerlo como los cantantes. Exacto. Como los cantantes. Steven, ¿cuánto tiempo llevas en los Estados Unidos? Lleva. Primero, la idea no es saber de mí. La idea no. No, pero por lo menos el primer programa. No, pero. Por lo menos. Bueno, es verdad, para que sepan de qué. El primer programa, por favor, okay. Que la gente. Yo quiero ser famoso. Wow. Necesito que sepan de mí. Es más. Pero bueno, Steven. Bueno, te voy a explicar un poquito y vamos contigo. Bueno, vamos un resumen contigo. Que sería bueno, ¿verdad? Tienes razón. Dale. Para que la gente conozca un poquito de uno. Exacto. Estuve trabajando, voy a decir dónde trabajé. Uh-huh. Estuve trabajando en el Canal 62 en California, uh-huh. En el Canal 22 también, uh-huh. En California, uh-huh. Canal 22 de Miami, uh-huh. ¿Qué más? Canal 41 de América TV en Miami, con la gente de María Elvira Confronta. Ah, los shows. ¿Quién tiene la razón en Los Ángeles? No me muevas tanto el micrófono, compañero. ¿Qué más? Es que lo que pasa es que tiene el micrófono en la mano la gente que está en la radio y no sabe lo que está pasando. Juan Carlos Cano. Esto es un micrófono. Oye, pero no grites. Y tiene una voz tan aguda y tan fuerte que quiere reventar los Es lo que quiere decir que tengo una voz chillona. No, pero es que la gente está en casa. Ok, Steven, ya, ok. Entonces seguimos. Tú te trabajaste. Bueno, desde lejos porque, oye, vas reventando okay, Trabajaste en los premios. Trabajaste en todo. Trabajé también con la gente de Venevisión Internacional, la gente de Gordo y la Flaca, con Gloria Dillis, un beso a toda esa gente. ¿Qué más? Trabajé, bueno, ya. Ah, un beso a Gordo y la Flaca, dijiste. Beso a Karen. A Karen, a Adriana. ¿Quiénes son ellas? Unos grandes amigos míos que trabajan en la producción del Gordo y la Flaca. Oh, venezolano, por cierto. Bueno, también saludos a Manfredo Rob de Mer. Gordo y la Flaca. Rob y Romer también, venezolano, muy, muy famoso. Bueno, déjeme decirle Rob que aquí está, yo soy venezolano, él no, él es maracucho, él es de la República Bolivariana. O sea que no soy venezolano. Él no, él tiene su... Maracucho. Y por supuesto, tenemos la representación de los nacidos en los Estados Unidos con padres latinos. Hay un ejemplo de lo que es un muchacho de los United States. Si ustedes pueden ver en su gorra, los que están viéndonos por televisión y los que nos están escuchando, a través, dame espacio, el 305 en la cabeza. Dime, ¿qué me decías? Perdón, disculpe. ¿Qué edad tiene Ricky? Oye, Ricky, ¿Qué viste, loco, padre? Bueno, Ricky, ¿cómo estás? No, bienvenido al programa. No me hables tan Ok, bien. Bienvenido al programa, Ricky. Espero que la estés disfrutando. Sé que te tenemos hace como 3 horas acá. No tomas cerveza, no tomas Coca-Cola, no galletas, no nada, pero no importa. La idea es que nosotros, a través de este medio, se den cuenta cómo es el típico teenager. En Colombia le dicen pelao. En maracucho le dicen el chamo. En maracucho. Americano. Yes. ¿Tú naciste dónde? Yo nací aquí en la Florida, en Miami, Florida, en el hospital de Baptist Hospital. Y fue un año bien especial, 1981. Y por eso fui yo que era especial, que nací ahí. Básicamente... No te tapes, la cámara. Ah, bueno, perdón. Mirando para allá. Lo que pasa es que recuerde que Ricky está... Primero, siempre está detrás de la cámara, uno. Y segundo, él está pensando en la radio. Es que, ¿sabes por qué decidimos? Decidimos llevar a Ricky, porque Ricky es el que nos maneja las cámaras. Por eso hoy tenemos las cámaras fritas, tiesas. No tenemos cámara móvil. Tenemos dos cámaras. Aquella que tenemos chiquilinga por allá, que por cierto trajo Ricky. Y esta gigante que tenemos móvil, que es la fija. Ajá, que es del canal. No, de hecho agarramos una cámara del canal y la otra cámara nos las trajo Ricky. Por eso yo dije que todo es culpa de él. Si algún problema se arma aquí con a nivel técnico, todo es Steven. Sí, él se está lavando las manos con el canal. ¿Qué hacen los muchachos de... ¿Qué edad tienes tú? Bueno, tengo 22 años. Ahora. ¿Y ya te graduaste? No, todavía estoy estudiando. Afortunadamente he podido yo adelantar varias otras cosas de las vidas, como... la carrera, la familia. Ricky, ¿tú has ido a algún país latinoamericano algún día? ¿Alguna vez has ido? A muchas ciudades. ¿Qué países latinoamericanos conoces? Porque se está escuchando el ruidito y yo sé que la gente allá en casa está diciendo, ¿qué es esto? Pues es Juanca. Ahí está. Y después me dice que no lo suelte. No, bueno, ya que no lo toques y ya, exacto. Como tu padre te dijo. Mira, Ricky, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el americano al latino? El americano que el latino. Porque yo te digo una cosa. Yo, mi sobrino tiene 24 años. Ajá. Y mi sobrino ha vivido más que yo. Yo tengo... no voy a decir la edad. Pero aquí son medio anormales. Aquí en Latinoamérica como que crecen más rápido. Ya los muchachos a los 22, 24... han tenido amantes, novias, esposas, divorciados, casados, con hijos. Bueno, pero ven acá, Ricky, ¿tú no te has dado cuenta de un detalle? Aquí no, aquí todavía están como qué. Ya, espérate, pero tú no te das cuenta de un detalle. Nosotros platicamos acerca de inventar esto, como hace 3 días, cuando dijimos, vamos a hacer historia, vamos a hacer el primer programa en español, podcast, y hablamos de desarrollar un programa, ¿correcto? Correcto. Cada quien va a traer un tema, vamos a inventar algo, vamos a hacerlo loco, vamos a hacerlo normal y vamos a darle, pues, por supuesto, a todos ustedes que nos pueden escuchar a través de conexionesonline.com o usted simplemente puede ir a cualquier buscador, como Yahoo, como, ¿cuáles son otros aquí famosos? Hotmail, Google. El Google. Wow, el Google es espectacular. Y van a poner ahí ciertas cosas y vamos a hacer los números. ¿Ah? Oye, pero deja primero hablar porque se me escuche como doble. Y después hablas tú, después habla él, después hablo yo. ¿Sí o no? Adelante. Estamos hablando como encima de todo. Entonces, bueno, la idea es de que traigamos un tema y él trajo el tema. Ricky. Ah, pero vente para acá, Juan Carlos. Ya voy. Está tomando café desde hace más de media hora. Ustedes lo pueden ver ahí en pantalla escapándose. Sí, Corona acaba de inventar un café buenísimo nuevo. Viste, ya volviste. Y lo estamos patrocinando aquí. Hay algo que les quiero decir. No crean que todos los programas o todos los programas que estamos pensando hacer van a ser así. No. Van a ser peores. Porque son como No. Pero no digas grosería, nosotros, pero si no he dicho ni una. Y ese... Ajá. ¿Y quién dijo que es una grosería? Pero papa. ¿Pero quién dijo que es una grosería? No vuelvas a repetir lo que quiero que esto salga por toda la gente. Ok. Bueno, Latinoamérica. Ya me lo van a censurar, me van a poner pitch. Eso es un slam venezolano. No creas que todos los programas van a ser así. Nosotros vamos a tener invitadas. Porque yo sé, por lo menos yo, para mí es sumamente importante que hayan unas féminas. Que haya una nena, que haya algo alrededor. De hecho, que nos entretenga. Mira, estamos esperando una amiga que va a venir. Pon el switch ahí a la cuestión. Prendida, por favor, para que sea más volumen. ¿Para qué? Para que sea un poquito más picante. Sí, estábamos hablando de que tenemos una modelo. Y tenía una modelo que. Lo que pasa es que la voz de él me tapa y lo puedo escuchar que yo no me escucho. Le decía de que la gente del Mickey Bean, vamos a darle la publicidad, que está en la gente en Miami. Yo sé que nos están escuchando actualmente en México, en Venezuela, nos van a escuchar en muchas partes. Entonces, para poder explicarle, aquí dentro de nuestro local, Trio Five, que es el número, mire, ahí lo tienen. Este número identifica al latino. De hecho, ¿por qué? Porque el Trio Five está la gente de Hialeah, la gente de Cuba, hay mucha gente de Venezuela y, por supuesto, de corazón los que son nacidos acá, pero que son latinos. Ellos se consideran latinos a pesar que nacieron aquí. Él me dice, yo no soy americano. No me digas americano porque yo no soy americano. Correcto. ¿Sí? Correcto, es la verdad. Básicamente yo creo que la persona es una culminación de las experiencias y la gente que lo han... sobrerodeado toda su vida. Ah, ok. Rodeado. O sea, rodeado. Rodeado. ¿Ves otro ejemplo, otra característica del latinoamericano con el español roto? Pero hablamos el inglés mucho mejor que los latinos que vinieron aquí. Eso sí. Escúchame. Comentario, eso. Juanca. Por supuesto que sí. Anormal. ¿Cómo se te ocurre decir que tú hablas mejor español que los latinos que vinieron para acá? Yo dije mejor inglés. Ah, dijiste español. Se te salió español. No lo hablamos, o sea, roto, pero con problemas. Casi no lo hablamos, pero bueno, el inglés. En inglés. Steven, quiero dar una información. Dímelo. Toda persona que esté interesada y que esté escuchando el programa, me puede escribir a mi página. A mi email. jccanoproduction, sin S al final, production en inglés, @hotmail.com. Y el otro es jccano. Repítemelo poco a poco porque acuérdate que estamos hablando de radio y la gente de televisión. Okay, es jccanoproduction. @hotmail.com. Okay. ¿Y el otro? ¿Cuál es el otro? jccano 2003 @yahoo.com. Una pregunta, ¿por qué tú tienes dos emails? ¿Que tú tienes dos vidas separadas? Sí. No me digas, cuéntame. Bueno, yo necesito tener dos emails porque depende a quién le dé el email. Compadre, yo creo, hay una de gay y otra de straight. Por cierto, le gusta ir a la playa, ¿eh? South Beach. Yo, I know. Y cuando tú vas a la playa, tú vas con los little speedos esos chiquiticos, seguro que sí. Lo que quieres saber es si soy gay, no soy gay. Nunca has probado realmente, Juan Carlos. No. Nunca has estado tú con. Lo voy a decir, a ti no te gusta que diga groserías, pero lo voy a decir. No, pero no digas grosería. Y como una cara preciosa, como unas pecas, como una que se hace la que no hace nada y hace todo. Esos comentarios bastante homofóbicos lo que acaba de decir. Yo creo que definitivamente la gente se está dando cuenta de que Juan Carlos tiene una inclinación medio rara. Señores, si alguien necesita saber sobre Conexions TV aquí en Miami, estado de la Florida, Steven y yo vivimos acá, Ricky también vive acá, pero como ellos no dan ninguna información, la doy yo. A mí me pueden llamar al teléfono 786-262-4441, que es mi celular, y automáticamente yo les informo o los ubico o los guío de lo que ustedes quieran saber. Claro, le soy sincero, nosotros no tenemos, o sea, nosotros no somos dueños de estudios, ni tenemos cámaras, nada de eso, pero tenemos la virtud de poder utilizar estudios como este, o mejores que este, porque en el canal no los presta, como está pasando acá. No los agarramos. O cámaras espectaculares del canal y que usted puede hacer el programa acá. Bueno, chisme les voy a contar. Aquí en Miami existen 4 productoras independientes de televisión. Una se llama RTI Colombia. No diga dónde estamos porque Se llama RTI Colombia, la otra se llama Fono Video Production, la otra se llama Venevisión Internacional, que es Venevisión Venezuela. Y Univision. Con Miami. Y ¿Univision? No, está RTI, Venevisión, Dijiste Fono 4. Video. Ajá. Y mira. ¿Cuál es la otra que está produciendo novela? Y el Canal 41. Bueno, pero estamos hablando de los... 3. Escúchame, sí, pero estamos hablando... No, estoy informando esto. Es relacionado para que... No, porque es en serio. No, o sea, pero ya está ya la bien, gente pero no le interesa. A la gente no hay sé muchos canales aquí, saber. Hay muchos canales acá, pero de lo que está nombrando él, de uno de ellos, estamos nosotros. No vamos a decir cuál, pero ahí estamos. Y usted puede sacarle provecho, de repente, si usted necesita un comercial o necesita un trabajo desde Miami. Exacto. Pueden escribirle algo a de Juan Miami, Carlos. De por dónde arrancar. Y le voy a decir, un estudio espectacular de sonido sí existe. Espectacular, señores. Eso sí existe y lo tiene ahorita nuestro amigo Ricky, donde él le puede dar el teléfono e inclusive también el email para que usted se comunique directamente ahí. ¿Te acuerdas de nosotros cuando alguien te llama, compadre? Bueno, ahorita me estoy recordando. Concho, tú sabes. A ver, dímelo. Bueno, básicamente yo he tenido 3 estudios en mi tiempo, en los últimos 5 años de mi vida. ¿Cuál tiempo tuviste uno? Bueno, ¿no? El primero fue en North Miami. En North Miami. O sea, uno tiene que empezar humildemente, pequeñito, tú sabes. Un lugar. ¿A qué edad lo tuviste? A los 18. 18 años tuvo su primer estudio. Estudio. O sea, bien, algo bien calmadito, 800 pies cuadrados. 800 pies siempre, cuadrados. Siempre calidad buena. O sea, eso es lo que yo he invertido mi dinero y mi tiempo, que tendremos una calidad superior y lo mismo que tienen todos los estudios que cuestan $100 la hora, $200 la hora, ¿me entiendes? Ajá. Entonces me pasé 2 años ahí y por la ¿Cuánto gracia... cuesta tu estudio la hora? Bueno, ahorita mismo como estoy en la playa porque estoy en mi cuarto estudio ahorita, tengo que pagar la renta, entonces obviamente no voy a estar rentando a $20 la hora. Entonces, pero todo depende, si me conoce, si tiene un par de personalidad buena, entonces podemos trabajar con algo bueno. Ok, hay una confusión. Dijiste que alquilas un cuarto. La gente se puede imaginar que estás alquilando un cuarto a una familia. Sí, por favor. No, por supuesto. Pero estoy hablando porque he visto el estudio está muy lindo de él. Ajá, estamos en el comercial del hombre. Estamos en el comercial del tío. Bueno, para terminarlo muy rápido, para que dejen este tipo de hablar, salud. 305-439-4892. Llámame Ricky Di Marco. Repítemelo. 305. 305. Ajá. 439. 4892. Para los medios latinoamericanos ahí. En inglés y en español. Para los bilingües. Y ahora español. 305-439-4892. Juan Carlos Cano me decía algo. Ah, ok. A mí me pueden llamar para lo que quieran. Sí, yo no tengo estudios, pero mira, si necesitan un efficiencer, si necesitan un lugar donde dormir, si necesitan quien los vaya a buscar al aeropuerto, gratis, si necesitan gratis. Quien les averigüe la visa, cómo se pueden sacar los papeles, o una todo caja de cigarro. A nivel político, social, económico y espiritual. Señores, todo, cámara 1, cámara 2, la gente que está a través de la radio, déjeme decirle que tenemos delante de cámaras a un personaje. Juan Carlos Cano, más conocido como Jay-Z. Ese soy yo. Jesucristo. Jay-Z. El mero, mero de los meros. Bueno, a todas estas, lo importante de todo es que sepan que vamos a estar acá más a menudo. Comenzamos el proyecto con Steven. Steven se le ocurrió la idea de comenzar a transmitir radio y aparte estamos haciendo televisión también porque estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Lo que podrán ver es un piloto. Estamos probando a ver cómo nos vemos, estamos probando a ver cómo se comenta, estamos probando a ver cómo se oye, estamos probando a ver cómo la gente recibe responde. Y nos captamos. Es más bien, la idea de todo esto es, por supuesto, como todo económico, pero también tiene una forma que esto también tiene, la idea de nosotros es vincular, la idea de nosotros es asociarnos, poder compartir, porque hay mucha gente que está ahorita haciendo lo que nosotros estamos haciendo, hay mucha gente que se está integrando en el medio, y la idea es que nos comuniquemos entre todos, ¿por qué no compartir? ¿Por qué no tratar de tal vez en un futuro compartir ideas de programa a programa? Mira, Juan Carlos. No, pero te voy a dar un dato. Los de la radio deben estar ahorita diciendo... No puede decir grosería, ¿no? Está diciendo, estos dementes, nosotros haciendo radio y ellos aparte se están grabando. Pues sí, uh-huh. Para que vean que nosotros les llevamos una cuadra llanera a los que comenzaron con la onda, ¿no? De la radio. Nosotros decidimos, ya que conocemos el medio, ya que manejamos el medio, grabarnos. En este momento estamos haciendo la radio, pero igualmente lo estamos grabando con cámaras profesionales. Quedamos que íbamos a hablar acerca de un... Vamos a hablar de las mujeres. No, pero... Gracias a Dios, algo diferente. Dale. Mira, exacto, ¿cuáles son las mujeres que tú consideras, aunque tú no tienes mucha vida, no, poca la experiencia, pero... Vida es lo que no necesitas. Sí, necesitas, claro. Bueno, tú tienes 22 a muela, pero para tener muela tienes que leer. Porque si no, muela no hay. ¿Cuáles son las mujeres que tú consideras más peligrosas? De que tú dices, con esta estoy feliz o con esta lo pienso dos veces. De un país latino. ¿De un país latino? Sí, ¿cuál es la, del país latino para ti, cuál es la candela, la mujer más candela que hay? ¿Más candela? Sí, la candela, la que tú digas, wow. Wow. Bueno, la cosa así es que... Así sea que lo hayas visto, sea por película. La cosa es que las mujeres son como los chocolates, ¿sabes? Hay tantos diferentes sabores que se le puedes echar dentro de un chocolate y no puedes comparar solamente por el país, porque hay muchachas de México que son buenísimas, pero también tienes las que son más o menos calmaditas y no le gustan hablar, no le gusta charlar, no le gustan más que eso, pero... Yo diría más que nada las no que le gusta me más que eso. ¿Sabes por qué toco el tema, Steve? No le gusta más que eso. ¿Sabes por qué toco el tema? Te lo voy a comentar. Pero no voy a decir una vulgaridad. No voy a decir una vulgaridad, pero te voy a comentar por qué. Steven, te voy a comentar por qué. Yo he notado que últimamente, se puede decir que un año para acá, las mujeres han tomado como que el poder. Yo estoy feliz. Yo no me arrepiento, yo no me quejo. No, en serio. Porque tú sabes que... No, yo sí me quejo. Si yo me llego a quedar sin pero trabajo... Está pasando. Si yo me llego a quedar sin trabajo, yo me siento respaldado. No, en serio. Ya yo no tengo que preocuparme si me quedo sin trabajo o no. ¿Por qué? Porque mi baby, mi nené, está ahí. Billete respondiendo. ¿Por qué? Las mujeres ahorita tienen los mejores puestos, ganan más plata... Sí. Yo adoro a las mujeres. Entonces, más, yo quiero a las mujeres trabajadoras, escúchame a la mujer esto. Luchadora, esto es a la cierto. Mujer inteligente. El único problema que hay es que, para variar, porque ya hablaremos de este tema más adelante en otros programas, pero es importante reconocer que la mujer feminista, o como lo quieran llamar ellas en su comunidad, se han vuelto unas mujeres fuertes. Y me encanta porque se han vuelto fuertes emocionalmente, socialmente y económicamente, que para mí eso es fundamental. Bueno, mira, yo te voy a explicar algo. Ahora yo voy con me la parte de lo que... Me encantan las mujeres trabajadoras y que tengan mucha plata. Tenemos ya 25 minutos de programa y tú le has dado dale. Estoy prestando la guitarra, ¿verdad, compadre? Mira. ¿No hay alguien por ahí que llame y que nos haga una pregunta? Es que está grabado, ¿cómo va a ser eso? Okay. La gente nos va a preguntar, ya es para el siguiente programa. Hola. No, le quiero decir esto, y es cierto, y es bueno el tema de que está hablando realmente Jay-Z o Juan Carlos, es porque debidamente... ¿Ah? ¿Cómo dice? Sí, está bueno el tema, vamos a seguir para adelante. Sí, está bueno, pero déjame... Es que Juan Carlos no se puede quedar callado ni un segundo. Me encanta, y por eso está aquí, porque está loco, pero oye, también prestando la guitarra. Yo creo que debería de ser este el show de Juan Carlos, él solo, hablando media hora y se lo cala. Se lo cala y créanme lo que... Lo malo es que... Este, ¿sabes cómo se llama la compañía de nosotros? Compadre. Mini Productions. No digas grosería, papá. Ah, ¿también? No digas, hermano. Pero, ¿cuál es la grosería? Mira, me le vas a poner, se le dice, escucha, no decir cosas vulgares. Escúchame esto. Déjame decirte que tú tienes, no va a llegar. Tú tienes problemas en la cabeza porque tú eres un morboso. Yo he dicho Mamadini Production y ya tú estás diciendo que la grosería Mamadini por Mamadini o Mamadini. No, pero tú sabes que todo esto va a sonar pi. Es una loquera, hermano. No se va a escuchar lo que estás diciendo, no lo va a escuchar nadie. Va a sonar como una canción de rap. No, sí. A ver, ¿cómo suena la canción de rap que estaban ustedes tocando cuando yo estaba arriba en el otro estudio? A ver, cuéntame. Bueno, tú sabes, todo... No, no, escuché fue... Desde allá escuché como un boom. Y escuché a Juan Carlos, no sé si era que estaba cantando. Ah, lo que pasa es que definitivamente, como él es productor de música y él hace música, ajá, yo le dije a él que coño, tenemos que hacer algo. Sí. Que algo se tiene que hacer. Entonces, ahorita la candela es el reggaetón. Ahorita todo es el reggaetón. Y por eso es que ustedes no saben, porque no conocen a Juan Carlos tanto, pero Juan Carlos es tremendo cantante de reggaetón. Ahorita mismo estamos trabajando sobre canciones para el álbum de él. Y tenemos un nuevo tema que se llama Mi Pajarito. Y nuestro amigo Juan Carlos nos va a dar un medio demo, una presentación mini chiquitica. Ajá, pero yo voy a hacer el ritmo, ¿sabes? Un pequeño adelanto. Sí, no lo tenemos con la música, la guitarra ahora, pero... Más o menos todo acústico, entonces. ¿Listo? ¿Cómo se llama la canción? Mi Pajarito. Mi Pajarito. ¿Cómo no? Si tú lo escribiste. Dale, okay. Dale, tú dale. Okay, listo. Uno, okay. Dos y tres. Deja volar mi pajarito. Deja volar mi pajarito. Que él quiere volar. Y entrar a tu jaulita. Y entrar a tu jaulita. Para volar juntos dentro de la jaulita. Jaulita y pajarito. Jaulita, jaulita y pajarito, jaulita. Deja entrar al pajarito, que vengo a bailar contigo, mi nena. Vente, pajarito, que el pajarito quiere volar. Ahí, ahí, eso es todo, eso es todo. Eso está bien. ¡Tan, tan! Ahora, si quieren el álbum, por favor, vete a... Fíjense con Jay-Z. Sí, otra vez. Saludos a mi gente otra de Maracaibo, por favor. Saludos a la gente de Venezuela. Saludos a la gente de México. Oh my God, la gente de México, Ciudad de México. Qué lindo, saludos la a Diego Manrique. Oye, saludos a Adriana Gutiérrez. Aprovechar a saludar también a la gente de allá. A Miguel Enrique, no sé si te acuerdas. ¿A quién? Miguel Enrique. Saludos a Los Ángeles, a Eddie Brito. Saludos a José Luis González, el canal 72. A nada menos y nada más que Sara Bruch. Sara Bruch. Mi comadre. ¿Cómo que? La peruana, la peruana. Por allá también está Nudia, Nudia Estrada. Bueno, la única persona que yo conozco allá, mis primos, los ballesteros allá, ballesteros, que estén felices con las cuatro esposas. No, bueno, las cuatro esposas, cada uno. Bueno, no, no cada uno. La no mujer que mejor hace el amor es la brasileña. La brasileña, ¿por qué? No, no sé cómo está relacionado eso a México, lo que estamos hablando ahora, pero por favor, sigue, Juan Carlos. Y la venezolana le sigue los pies. Lo que la pasa es que con la venezolana es que la venezolana de naturaleza es una actriz frustrada. Toda venezolana escucha ha eso. Querido ser actriz. Pero yo creo que eso es todo con toda la gente de Venezuela. Te voy a explicar por qué. La gente de Venezuela le gusta exponerse. Exponerse. Tú, mira, es una vista, magia porque definitivamente... Escucha, ¿sabes por qué? ¿Cuál es ese debe? Mira, porque desde pequeño nos ponen tres canales, porque era, bueno, en aquel tiempo... Eran tres canales, el cual uno comenzaba después de las 11 de la mañana y los demás, que eran Venevisión y Radio Caracas Televisión, era dale, todo el mundo quería era ser famoso. Porque si salías una sola vez en televisión, todo el mundo te conocía. Y es que sale a nivel nacional, te ve la gente de la República Hermana de Maracaibo. Sí, pero ¿qué tiene que ver esto si estamos hablando de sexo? Bueno, no importa. ¿Pero la venezolana hace bien el amor o no hace bien el amor? Estamos tratando de hacer el peor... No, es que, mire, ustedes no entienden, pero yo hablé con ellos para hacer el peor programa que hemos producido en nuestras vidas. Pero, yo produje Marta Susana. Produje... Supuestamente hoy tenían que venir. O sea, dos nos dejaron embarcados y una viene en camino. Bueno, pero no importa. Juan Carlos llamó a un sitio de nightclub. Y trajo una de estas chicas que baila. ¿Ahora un nightclub o un strip club? Porque yo creo que... Vamos a ser honestos. Iba hoy a honesto. Hacer toples. Ah, honesto. Ok. Pero nos dejaron embarcado. Sí. Porque tenían que ganar dinero y bailar. Correcto. Puede ser. No, es. Es. Es porque, ¿qué fue lo que dijo él cuando dijo, ay, las chicas no han venido porque tienen 5 clientes que esperan por ellas? Es verdad, me recuerdo. Y después bajó la lista a 2 clientes. Pero, ¿sabes? Es la calidad del cliente, ¿verdad? Cuéntanos, como tú eres buen cliente de ellos, ¿no? ¿De quién? Bueno, de tus noviecitas ahí en el strip club topless, como dices tú. Yo claro. Jamás he pagado. Mentira. Yo lo sé que es mentira. Cuando estaba joven me invitaron varios amigos a un bar de esos donde uno paga y la mujer te hace gay. Todo lo que tú nunca en tu vida te han hecho. Un bar gay. ¿Una cafetería? No, un bar de mujeres, mujeres. Preparadas, profesionales. Mm. O sea, geisha con un poco de brasileña y con una cara de venezolana. ¿Colombiana o costarricense? Compadre, a mí me suena que él se la pasaba en South Beach. La descripción. Entonces. Por favor. ¿Y te gustó el tipo entonces? El drago. Qué bárbaro. Bueno, tú eres el que querías hablar de sexo. ¿Qué? Juan Carlos Cano. ¿Quién me puede decir a mí? Espérate. Juan Carlos Cano es un individuo que hace ratito estaba, que se jalaba... pero las greñas con el hombre. Cuando fuimos nosotros, fuimos a la videoteca donde dan los tapes, uh-huh. Y llegamos allá y resulta que para solicitar los tapes, si tú no tienes un porqué, no te lo van a dar, la empresa no te lo da. Y Juan Carlos estaba inventando a ver cómo sacábamos los tapes. Por supuesto, hay que firmarlos y decirle. Y la señora que está encargada es muy dura. Y Ricky no sabía y estaba metiendo las 4 patas. Y este hombre se puso pero amarillo y azul. Juan Carlos, primera vez que lo veo así. Yo nunca había visto a Juan Carlos tan enojado. Caramba. ¿Sabes qué? Caramba. Me gustaría saber qué está pasando en el mundo. Me gustaría saber qué pasa en México, qué pasa en Venezuela, qué pasa en Brasil. Recojo un periódico. En Rica, qué pasa en Salvador. Me gustaría saber qué pasa con Chávez. Tengo 7 años que no voy a Venezuela. No tengo ni idea. Solamente sé que Chávez está... Julio César Chávez, el boxeador. La locura, Javier, por haber... Yo de una no cuestión chavista, genérica, ya pero tampoco puso a Chávez. Puede decir que soy antichavista. Es que si estamos, pero hay que aprovechar. ¿Estamos hablando de política o de boxeo? ¿Qué te parece a ti el gobierno de Chávez? No, hermano, como es un programa genérico, ajá. Tú no sabes cuándo, o sea, yo no sé exactamente en qué momento están escuchando las personas, porque como esto lo puedes escuchar desde el carro, lo puedes escuchar a través del iPod. ¿Me entiendes? En 3 años, o en 4, o en 5, o en 10 años. Pero hay que hablar de lo que estamos de moda. Y entonces... Sí, pero el moda ya no sería moda allí. Entonces van a decir, ¿quién es ese Chávez? Ya estamos hablando de hace 20 años. En 3 años, si se muere Chávez, lo asesinan. ¿Y qué Chávez están hablando? ¿Tú crees que pasa eso? Yo creo que Chávez va a mí ser me encanta. Que ahora tengamos la cuarta. Ya que estamos hablando de política, que no deberíamos hablar de política, porque estamos hablando de otra cosa. Jamás, porque no somos políticos. Pero como Chávez este hombre... Entretenedores. Suramérica y va a guerrear contra los Estados Unidos. Y Chávez va a unir, y como se va a ser tanta la guerra, y va a haber tanta la unión, va a haber una cuarta guerra mundial. ¿Sabes qué significa la tercera guerra mundial? Tú eres chavista, entonces, compañero. ¿La tercera o todavía no? No, nada más había Irak. Mira, ve acá. Ya salió el otro. Irak. Mira, Irak. ¿Tú eres chavista? Vietnam. ¿Sí o no? Irak. ¿Chavista o no? No, todavía no. Comunista. Ok. Lo todavía no, sí, porque de verdad todavía no sé, todavía el tipo me tiene sí medio es confundido. Increíble, no sé si es que bueno, este malo, hombre, Chávez, esté comprando la deuda de la deuda externa. Eso lo vi. De todos los demás países, los países por pequeños, para que le deban a Venezuela. Escucha esto. Viene la cuarta guerra mundial, porque no estoy seguro si ya hubo tercera. No había. Mosca, viene la cuarta guerra mundial. Y va a ser entre Centroamérica, Suramérica y sus aliados... contra los Estados Unidos y sus aliados. He dicho. Está loco, man. Pronóstico de Juan Carlos Cano para el futuro. Así que aprendan a statement, parar. Un statement. ¿Cómo se dice en statement? Aprendan a pelear. Sabemos. Una promoción. Un dato. Ni la emisora. Aprendan a tirar granada. Ni la emisora, ni los productores, ni los talentos estamos de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Carlos Cano. Toda responsabilidad queda bajo de él. Ese fue un advertimiento pagado por Chávez. Mira, la próxima programa vamos a tener música en vivo, ya que vienen unos amigos rockeros que les encantará escucharlos en vivo por primera vez en radio. Ellos son muy conocidos, pero van a venir para el programa. Ay, Dios mío. Porque los conocemos y se van a quedar locos con la sorpresa. Aparte, para la gente que va a ver el video y la televisión, porque estoy hablando para los de radio que van a escuchar a nuestros amigos rockeros que van a venir a compartir con nosotros el próximo programa. Sí. La gente de la tele va a tener la suerte de ver a unos nenones venezolanos. ¿Dónde es mi amiga? Menones, la otra es mexicana y la otra es cubana. Una tiene 22, la otra tiene 24 y la otra tiene 25. Me prometieron. ¿Qué te prometieron? Que van a ponerse sus mejores tangas. Para nosotros mostrárselos a nuestro público que está viéndonos y disfruten. Y para las mujeres. Oye, pero no me grites tanto. Como sabemos, que está excitado. Tan feministas. Por las tangas. No vayan a cambiar el canal. Para las mujeres, les prometimos que Steven y yo. Vamos a adelantarnos al Halloween. Y nos vamos a poner nuestras mejores tangas. Atuendos sexys. Este está que loco. Nos ponemos nosotros solamente cuando hacemos nuestros shows privados. Todo el mundo tú has tenido su momento privado de creatividad. Y yo prometí que si este programa salía al aire, nos vamos a poner nuestros. Ricky. ¿Nuestros qué? Piquincitos. Llamados hilos dentales. No, jamás. Un hilo dental. Incomoda muchísimo. Yo no me afeito. O sea, verga, aprieto. Pero, Fama, ¿pero qué tienes que decir esa mala palabra? Bueno, porque los hombres de verdad no se afeitan. No, pero ¿por qué tienes que decir la mala palabra? Está bien que digas los demás, pero... Ok, no importa. Bueno, esa es la sorpresa que les tenemos para el otro programa. Las amigas, acuérdense, las amigas Sexy Blue de diferentes países que vamos a tener todos los programas mostrando sus mejores bikinis. Vamos a tener a nuestros amigos solistas... conocidos. ¿Cómo se llaman? No podemos decir el nombre. Ellos nos prometieron que vienen, tocan con nosotros, pero no digamos su nombre. Si la gente quiere reconocerlo, lo reconocerá y nos escribirán a nuestro email. Por favor, acuérdense la web, acuérdense el teléfono, 786-262-4441 y la mi internet es jccanoproduction@hotmail.com. Cualquier cosa que necesiten, el señor Steven Bucaranda y Juan Carlos Cano, estamos presentes aquí en Miami, en el estado de la Florida, todos los días, en cualquier momento, en cualquier lugar, para informarles y transmitirles a través de este medio informativo a nivel de audio y visual, ya que están escuchando y también. Un placer haberlos visto. Bye.